15 de julio, fecha en que empieza definitivamente el registro y todos nosotros deberemos firmar nuestras declaraciones juradas. Bueno, en principio la segmentación tiene un matiz de justicia muy importante porque realmente es importante que aquel que tiene capacidad económica no reciba un subsidio del Estado y ese dinero se invierta, se gaste en temas sociales para personas necesitadas. Sin perjuicio de lo cual, la contracara de esto es que tendríamos que definitivamente discutir cuál es el precio del gas en boca de pozo y el precio de la energía mayorista, que es con lo que se paga por la recaudación de los subsidios, se paga eso, porque todas las estimaciones dicen que esos precios están inflados. Pero bueno, volviendo al registro, a partir del 15 de julio y hasta el 15 de agosto, se abre un periodo en el cual la gente se va a poder inscribir sin necesidad de estar con la soga en el cuello diciendo hay que inscribirse en el primer día, hay que inscribirse en el segundo día, porque recién las tarifas, digamos, se le quitarían los subsidios al sector, a ese que el gobierno nacional dice que es el 10%, a ese sector, recién se le quitarían a partir del 1 de septiembre. Quiere decir que hay un plazo prudencial como para que se vaya viendo cómo va la inscripción en el registro, se vayan solucionando dudas, se vayan solucionando problemas. Esto todavía no está reglamentado, pero es lo que los voceros oficiales, la Secretaría de Energía, nos acaban de comentar a todas las asociaciones de consumidores. Ellos tuvieron reuniones con los gobiernos provinciales, con los municipios, con las defensorías del pueblo, con las asociaciones de distribuidores de gas y con la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de todo el país. Y a partir del lunes 18 empezarán a firmar los convenios con los distintos gobiernos y municipios del interior. Esto lleva un poco de tranquilidad porque había mucha incertidumbre sobre desde cuándo se empezaba a quitar los subsidios. Y bueno, esto una afirmación categórica por parte de los funcionarios con los que nos reunimos es que nunca antes del 1 de septiembre empezaría la quita de subsidios, dándonos un plazo más que prudencial para poder realizar la declaración jurada a cada uno de los millones de habitantes que vamos a tener que firmar esa declaración jurada.